List 40. Siempre se hará a mano. It will always be made by hand. Debería hacerse a mano. It should be made by hand. Debió hacerse a mano. It must have been made by hand. ¿Cuándo se descubrió? When was it discovered? A veces se descubren cosas muy valiosas. Sometimes very valuable things are discovered. No se sabe nada. Nothing is known. No se mandará. It won't be sent. ¿Cuándo se cerró? When was it closed? Estos libros nunca se dan a nadie. These books are never given to anybody. Estas listas deben estudiarse con cuidado. These lists should be studied carefully. ¿Dónde se encontró? Where was it found? Se leyó en voz alta. It was read aloud. ¿Dónde se mantuvo la reunión? Where was the meeting held? Se están construyendo muchas casas por aquí. A lot of houses are being built around here. Estas listas se están haciendo difíciles. These lists are getting difficult. Siempre se ha guardado bajo llave. It has always been kept under lock and key. Se está procesando. It's being processed. Esa ropa se llevaba hace muchos años. Those clothes were worn many years ago. Nunca debe dejarse aquí. It should never be left here. Se perdió. It was lost. Se habla inglés en Filipinas. English is spoken in the Philippines. No se sabía nada. Nothing was known. Se ha cancelado. It's been cancelled. La guerra se ganó en el frente ruso. The war was won on the Russian front. El inglés se aprende a base de mucho estudio. English is learned through a lot of study.